Hola, muy buenas tardes. Acá comienza el último programa de la tarde del 1 por Ruta FM 93.5. La verdad que es un día de mucha tristeza para mí y mis compañeros, ya que se termina este ciclo. Y bueno, voy a presentar a Francisco Capurro. ¿Cómo andás? ¿Cómo voy a andar? Medio triste ahí, bajoneado, que se nos va el año, se nos va la radio. Y bueno, se nos vienen las vacaciones, contento por eso también. Sí. ¿Y vos? ¿Cómo andás? Yo ahí, triste también, porque se termina la radio. La verdad que nos entreteníamos mucho. También trabajábamos mucho para la radio. Exactamente, teníamos todas las cosas preparadas. Sí, nunca, eso es mentira, bro. Ya traíamos todo preparado, no, mentira, hacíamos todo, ¿no? A lo primero sí, veníamos con toda la estructura armada, el programa. El primer, segundo, tercero, hasta el quinto programa teníamos todo estructurado y muy bien armado. Pero podríamos decir que mientras estaba Marco, era todo así. Sí, era en regla. Claro, hasta que después se fue Marco y veníamos a improvisar acá. Pero tal, creo que salía bastante bien y que la gente estaba, por lo que lo entregamos por Facebook, le gustaba. Exactamente. Bueno, repaso lo que fue la radio, o no, mejor dicho, cómo comenzó el programa. Fue por iniciativa de Sebastián Rodríguez y el profesor Ismael Verois, que nos dijeron para hacer un programa, nos convocaron a todas las clases. Y bueno, vinieron al principio unas 20, sí, 25 personas. Me olvidaron un montón y después. Un montón. Se propuso a ver qué espacios, de qué cosas iban a hablar en la radio y bueno, a medida de ese tiempo que fue transcurriendo y se fue bajando la gente. Exactamente, como que fue descendiendo el número de personas. Claro, fue cambiando, ¿no? Si iban algunos, entraban otros. Primero arrancamos Francisco, yo, Andrés, Marcos, Vanessa Navarro y María Hernández. Después Vanessa se fue, entró Abigail. Después se fue Abigail, entró Andrea Fernández. Y bueno, y ahora quedamos nosotros dos porque las compañeras no pudieron. Sí, se ve que están estudiando por un parcial o algo y tal, no vinieron. Sí, hay que destacar eso, que estamos en semana de parciales y está complicado para ese programa. Se le dedica mucho tiempo. Sí. El primer programa nos quedamos de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde, o sea, muchísimo tiempo grabando y editando. Claro, y estábamos desde las 7 de la mañana en el liceo. Sí. Entramos a las 7 y media al liceo. Y tocaba el timbre de salida a la 1 y nosotros seguíamos acá, nos quedábamos para la radio y nos íbamos a las 6 de la tarde, 5 y media. Y bueno, la verdad que terminábamos re cansados, pero valía la pena para después escucharnos en la radio. Claro, era algo novedoso y... Claro, sí que lo disfrutás. Claro. Decís, oh, esto lo estoy haciendo yo, está bueno. Claro. También hay que agradecer al dueño de la radio, Ricardo, que nos donó el espacio. Claro, que todos los años siempre ofrece un espacio para el liceo. Y le agradecemos y le pedimos disculpas, ¿no? Sí, por retirarnos tan temprano. Claro, y además hubo estas dos últimas semanas que no hubo programa. Primero fue por el temporal, después estábamos parcial. Exactamente, estábamos estudiando y no teníamos disponibilidad de tiempo. Y bueno. Ojalá que el año que viene los gurises... Sí, los chicos... No, tenemos que decir que, claro, nosotros somos de sexto y ya tenemos expectativas de ir al liceo. No, normal. Entonces que bueno, impulsar a los chicos de quinto o de sexto que pasan de este año para el siguiente. Que se prendan en la radio. Que se prendan en la radio. Y nosotros vamos a estar ahí firme escuchándolo. Exactamente. Capaz algún día podemos venir a grabar. Así, ahí va, tipo... Está el estilo loco. Claro, estaría bueno. Bueno, los agradecimientos que tenemos son para Marcos Pérez, el conductor. Impulsador primero de. Y además estuvo en el primer ciclo y en este ciclo. Estuvo en el ciclo 2011 y en el ciclo. Sí, en el ciclo 2011 y el ciclo 2012. Exactamente, fue el gran estructurador y el que nos ayudaba a nosotros. Después, gracias también a Abigail Sotelo. Dos o tres programas, sí, que está, después empezó a trabajar y bueno, tuvo que dejar. Pero siempre está comentando sobre la radio y eso. Exactamente. Bueno, a Vanessa Navarro también agradecimientos. Siempre aportando sus leyendas. Las leyendas que fue la creadora del espacio de las leyendas. La creadora del espacio, sí. Espacio ciencia, no, perdón, eso fui yo. Las leyendas, y está, después se fue Vanessa y seguimos con este tema de las leyendas. Fue algo que nos dejó de herencia, ¿no? Bueno, saludos Y agradecimientos a Mariana también. Mariana Hernández, que siempre estuvo ahí con las noticias de la zona. El noticiero local. Ahí va. Siempre informando ahí de todo lo que pasaba en la zona. Bueno, también agradecimientos a Andrea Fernández, que siempre nos deleitaba con sus recetas. El espacio está sin el horno. Está sin el horno. Y bueno, se sumó casi al final, pero en los mucho. Últimos tres programas. Sí. Y bueno, yo te agradezco a vos, Capu. Gracias a mí. Sí, totalmente, gracias a vos, Andrés, por compartir estos lindos momentos, ¿no? Y bueno, yo gracias a vos por el espacio ciencia, siempre aportando ahí las noticias locas, ¿no? Porque, sí, curiosas. Curiosas. ¿Te acordás del sartén camaleón? El sartén camaleón, cierto. ¿Se acuerda, gente, de ese día? De las patitas para calentar. No, ¿cómo era? Ah, pero ponían claro. La playa para no quemarse las patitas. Claro. Para medir la temperatura, cierto. Y bueno. De lo que hablamos, bueno, fue básicamente eso. Hablábamos de las noticias de la zona, un poco de deporte, de fútbol. De deportes no, más bien de fútbol. Sí, casi todo fútbol. De deportes no se habla nada, ¿no? Excepto una vez que se habló de handball. Dice una compañera de Facebook. Y tristes acá llorando por dentro. Esas lágrimas no salen, pero. Que más tristeza porque es algo que hacíamos porque sí, nomás. Porque nos gustaba, salía de nosotros hacerlo. Claro. No recibíamos. ¿Quién sabe que después en un par de años, en un tiempo, hagamos radio, ¿no? Estaría bueno, Ricardo, si lo estás escuchando. Si precisaba alguien, Ricardo. Pero, okay, yo llegué a dudar en un momento de anotarme para hacer un curso de comunicación. La verdad que está bueno. Sí, estaría bueno. Me gustó la experiencia y. La experiencia. Experiencia. Y estaría bueno hacer. Seguir con la radio. El año que viene. Bueno, esas, ¿cuáles son tus expectativas del año que viene? Y bueno, mi expectativa es pasar este año. primero terminé este año, claro. Después dije a ver si salen. Que por ahora vengo ahí bien de bien. Y después empezar en la Facultad de Ingeniería. ¿Qué ingeniería vas a hacer? No sé todavía. No sabes todavía. Voy a arrancar ingeniería y después voy a dar bien. No. Dale, primero están las vacaciones, ¿no? Sí, hay que disfrutar las vacaciones. Y tal, voy a trabajar. Hay que disfrutar de las vacaciones siempre y cuando no tengas que dar examen. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, las tengo todas rifadas. ¿No? ¿Rifadas todas? No, pero bueno. Casi todas. Casi. Bueno, y ahora nos vamos para la canción y pedimos disculpas a Sheila Fontes, que nos pidió una canción de No Te Gustar. Más mejor, pero no pudimos conseguirla hoy. Y bueno, vamos a pasar una de No Te Va a Gustar, pero que se llama Verte Reír. No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras. Solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba. No llorabas por mí, no llorabas por nada. Levantarte. Bueno, y no saben quién llegó mientras escuchamos este tema de No Te Va a Gustar. ¿Quién llegó? Mariana Hernández. ¿Cómo Hola. Anda? Bien, ¿ustedes? Ya te habíamos dado por fallecida y todo. Tampoco para tanto. Ya te habíamos saludado, te habíamos dado gracias por todo y todo así, recursos. No, y acá recién llegué, estaba comiendo. Hay que alimentar. Y bueno, ¿cómo viviste vos este año? Sobre todo lo de la radio. Ah, bien. Una experiencia nueva. O sea, me gustaba sobre el tema este, sobre la radio, y eso, y estaba empezando en hacer la facultad de comunicación, y por eso me. Muy bien, muy bien. ¿Y en cuanto a noticias, te ves algún día en una radio, no sabes? No sé, soy media tímido. Andamos a los puentes acá. Sí. Tengo que contar que estamos en el laboratorio de biología. De biología, pueden escuchar algunos gorgoritos quizás. Todos los animales secados. Sí, todos los bichos. Un lugar nuevo para nosotros, porque yo nunca estuve acá, pero bueno. Y bueno. Otra cosa que tenemos para contar así acerca de todo nuestro ciclo, es que siempre tenemos que estar expectante a la hora, eso, ¿no? Eso a modo de anécdota. Claro. De que siempre estábamos grabando, por ejemplo, terminando de grabar algo, y justo cuando estábamos terminando de grabar, tocaba el timbre y nos embarraba la grabación. ¿Algo para agregar? Que siempre estamos controlando de cortar antes de que toque el timbre. Exactamente. Y estar pendiente de no hacer ningún ruido, pues cualquier ruido se escuchaba. Exactamente. A Mariana que estaba recordándoselo siempre. La estamos cascando, pobre. Pero la verdad que es muy, muy linda experiencia. Y bueno, esperamos que les haya gustado nuestro ciclo. Y que está, que nos dejen sus mensajes en el grupo de Facebook. A ver si les gustó o no. ¿Y cuál fue el mejor momento que les pareció? Y todavía tenemos que recordar cuál es el grupo de Facebook. ¿Cuál es el grupo de Facebook, Andrés? La tarde del 1 con el 1 numerito. Muy bien. Y bueno, ahí está. Nos dejan su mensaje. Ahora no nos pueden pedir canciones. Sí, ahora ya está. Nos pueden dejar algún comentario sobre lo que fue, si les gustó, si no les gustó, qué cosas estaría bueno cambiar para el año que viene, o cómo, qué estructura. Aunque ustedes no van a estar. Claro, nosotros no vamos a estar, pero igual, que ya. Sí, sí. Sí, yo ahora que viene sí. Pero va a estar en la radio. No sé, según. Depende. Depende. Bueno, sos una de las precursoras, deberías estar. Ah, sí. Igual que Marco. Sí, Marco también, pero tuvo que estar por los estudios. Ah, la raíz. Claro, no por tema familiar. Yo la otra vez dije que era por tema familiar, pero sí, no. Sí, yo dije también que se había ido Vanessa por tema familiar, pero no. Todos se habían ido por tema familiar. Todos por tema familiar, y bueno, es la familia. ¿Qué vamos a hacer? Alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Bueno. ¿Qué hacen? ¿Lo despedimos? Ah, no, yo no me quiero despedir todavía. Sinceramente, me dan esa nostalgia de decir, pucha, ya nos tenemos que despedir y como que. Y si metemos una sección ahora en este programa, el último, ¿te acordás de que cada uno diga, ¿te acordás cuando, por ejemplo, el día que no sé? ¿Te acordás el día? Vamos, no te acordás, ¿se acuerdan del día que Marcos se trancó el primer día, el primer programa? Y estaba meta a hacer. Perdón la palabra, ¿no? Pero puteada, sí, a meta puteada. No sé si lo tengo eso. Creo que no lo tengo. Pero bueno, se trancaba. Bueno, creo que todos nos trancábamos bastante. Sí, ahora lo último ya es más fluido. Ahora primero teníamos que estar. Yo me ponía re nerviosa. Sí. Debía retar también. Hasta el día de hoy. Acá sí. Profesor, no sé, de que a lo primero Capurro, Francisco, siempre estaba haciendo señas. Subí la voz o hablá a la computadora. Claro, hablá más fuerte. O no golpeteé y interrumpía, ¿viste? Te concentraba con las manos. Sí, sí. Tuvimos que ahí darle una charlita y que se dejara de romper los cocos. Y tal, y ahí ya empezó a salir todo mejor. Porque en realidad era él el que era él, el problema era él. Ah, soy yo el problema ahora, soy yo. Ah, bien ahí, traidores. Bueno, también quien hacía señas era Sebastián. Sí. Cuando nos mandaba alguna nota o nos dejaba las cartitas por debajo de la puerta. Ah, no, eso. ¿Alguna anécdota más que se acuerden? No, yo no me acuerdo. Cuando Andrea trajo pizza. Oh, cuando Andrea trajo pizza, pizza rellena de carne picada. Estuvo. Bueno, buenísima. Aunque ya no, alguna no la probamos. Claro, pues trajo un poquito, pues estaba buenísimo. Bueno. Aquí está, gordo como antes, esperando para el estirón. Bueno, no, nos despedimos, gente. Sí, nos despedimos. A ver, para que sea menos doloroso y. Bueno, muchas gracias a toda la gente, al dueño de la ruta de Ruta FM 93.5 por este espacio. Gracias a la gente que nos escuchó. Claro. ¿Algún agradecimiento, Morena? Sí, a la gente que nos escucha, a la radio, obviamente, a los gracias profesores. Gracias a los profesores, sí, Ismael los profesores. Y Sebastián, que siempre nos apoyaron. ¿No quiere dar unas palabritas, Ismael? No, no. No, no quiere. Sí. Bueno, yo también gracias a toda la gente, a Ricardo, al dueño de la radio, y a todos los que nos escuchan, los que nos piden canciones, los que nos pedían canciones. Los que nos hacían el aguante. Claro, nos decían muy bueno, qué hace. Qué bueno, qué mentiroso que son, pero también no importa. Y bueno, está, lo despedimos. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi familia, un saludo a todos los chiquilines del liceo y bueno, un poco de suerte a darles para los exámenes. Los vamos a dejar al final en una canción. Y bueno, otra cosa que quiero recordar fue cuando Francisco dijo un saludo para toda mi familia que me quiere mucho. No, que lo quiero mucho, no, que me quiere. Remodé. Sí, yo soy bueno, muy tímido soy yo para hablar. Un momento muy gracioso. Y bueno, está. Lo dejamos con un temita ahí muy bueno. Ah, pará, Mariana, ¿quiere mandar algún saludo? Ya mandé saludos. Ah, sí, no, pero para tu familia, para los que te quieren, para los que vos sabés que te quieren. Para los que me quieren y me aman. Ahí va. Bueno, dejamos con una canción. Nos despedimos hasta el año que viene. Hasta siempre, y nos vemos. En la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. ¿Qué será? ¿Será lo que será? Sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa,